en ti un gran egoísmo de amor, porque todo tú lo quieres, todo para ti. Hay en ti un gran egoísmo de amor, porque todo tú lo quieres, todo, todo para ti. Tú quieres mis labios, mis besos. Tú quieres mi corazón también. Hay en ti un gran egoísmo, pero eso no puede ser, porque egoísta de amor soy yo también. Porque egoísta de amor soy yo también.